nunca le suelto. ¡Cacho! ¡Talada! ¿Qué pasa, Miriam? Estoy con... No puedo ahora, estoy trabajando. ¡Que me estoy cagando de frío, Cacho! Está... ¡El agua! Estás en... Y se corta, si ya sabes que estamos con el plan... ¡Hace algo! ¿Pero qué querés que haga? Ahora está viniendo Leonardi, el técnico. ¡Ya no... que lo parió! Bueno, vení para acá, secate y vení. A mí también, se me corta la atención totalmente, Miriam. ¿Qué querés que te diga? Hasta que no resolvamos esto, no sé. Uy, mira, justo golpean la puerta. Ma. Debe ser Leonardi. Adelante. Buenas noches. ¿Usted viene por el tema de...? Yo vengo por el tema de la atención. Claro, le explico lo que está pasando. ¿Le explicaron un poquito? ¿Vos le contaste por teléfono? No, no, Cacho, no. ¿Quién lo llamó? ¿Tu mamá? Mi vieja, sí. Ah, lo llamó la mamá de ella. Ella es Miriam. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, Cacho, ¿cómo le va? Mira, Ricaliente. Estamos con el problema del agua, por un lado. La bomba de agua que se nos corta porque no tenemos... Se nos baja la tensión y eso parece que corta la bomba de agua. Encadena todo. Acá estoy viendo que esto es suyo, acá todo el tiempo. ¿Usted la heladera qué consumo tiene? La heladera es una heladera de la mamá de ella, justamente. Pero esta que una Siam. Una Siam vieja. Una Siam histórica, pero funciona regio. Cada vez que abro la puerta de la heladera se me apaga la computadora. No. Se me reinicia, estoy en una transferencia haciendo cualquier cosa. Imagínate. Tenés que poner un ¿Qué? Que poner relay. Espere, ¿usted lo pone eso? ¿Usted lo coloca? Te colocamos todo, lo que pasa es que espere, vos que acá para que la... ¿Puedo ir anotando? ¿Un producto dietético, relay? Que no entiendo. No, te regula la tensión, porque acá cuando vos tenés la computadora, vos tenés que apagar la heladera. Porque cuando te arranca la heladera, se te frena la computadora. ¿Y pero entonces cómo hago? O sea, bueno, si yo... ¿tenés pava eléctrica? Sí, tenemos la pava eléctrica. Porque tiene resistencia. A ver, Leonardo. No, y no solamente la pava eléctrica. Contale, Cacho, por favor, tenemos, porque... Todo eléctrico. Yo le cuento lo que pasa, la historia de este edificio. Acá desde el 2015, que nos cortaron el gas a todos, y nos lo cerraron 3 años, ahí todos los vecinos, somos 130 departamentos. Esto es, usted vio lo que es este edificio, un monstruo. Una pajarera, Una pajarera, bueno, usted porque le oigo en el tono, que no es de acá, ¿no? Evidentemente. No, yo vengo de toda la sierra. Usted tiene gas, tiene todo allá, tiene garrafa, por lo menos. Tenemos garrafa. Acá está prohibida la garrafa en el edificio. Sí, pero va a tener que solucionar, porque lo eléctrico no va a funcionar. Le va a bajar la tensión. ¿Y qué hacemos con el lavarropa? Yo estoy viendo acá esta ventana donde... A ver, usted lo que yo veo, usted podría tomar de ahí, de la torre que está ahí, un poco de tensión suplementaria. ¿De la torre de al lado? No, eso es un desastre, nos van a hacer un juicio, nos van a mandar carta. ¿Usted quiere tomar la...? Tenemos dos lavarropas, yo le cuento, Leonardo, y nosotros... Contale. Estamos haciéndonos unos manguitos con acá el Landry, dejó de funcionar de andar, y nosotros tenemos 15 pedidos. ¿Qué tiene de empleado? Somos nosotros, yo. El Landry hacemos, hacemos como lavamos la ropa en el edificio. Tenemos dos lavarropas, uno personal. No, pero cuando usa el lavarropa tiene que ser de a uno. No, pero uno va para las colchas. 15 pedidos tengo en espera. Uno son colchas de grosor importante y otro es ropa íntima y pilchas menores. ¿Tiene plancha? También no plancha. No puede usar la plancha. ¿Pero ella cómo? Lava y plancha para el edificio. Generador eléctrico con nafta. O acá no podemos, no, necesitamos la electricidad urgente. O sea, ahora, si usted la quiere sacar de algún lado. Usted tiene que usar o pone un relay o pone un relay, espere que anoto. Anota, Cacho, por favor, que no te... No un relay que le va a ayudar para nivelar el tema de la tensión. Bien. Y si no, lo que tiene que poner... Anota, Cacho, no le estás... Relay. Lo que podemos hacer provisorio, yo le puedo colgar. Le puedo colgar. Pero de la torre de al lado no, porque son bravísimos de la torre de al lado. ¿Está el tema, vio abajo la estación de servicio? Yo no sé si... Porque asómese. La de bandera blanca. Por favor. Claro, la de banderita blanca. Sí. Fíjese si ahí, en el tele, ellos tienen luz. Cada vez que nosotros se nos corta la luz, ellos tienen luz. Ya le puedo colgar. Se nos corta el agua, tienen agua. No, le puedo colgar de ahí, pero lo voy a querer, voy a necesitar una silleta. ¿Escalerita? Para ¿La escalerita? Es que no llego con la... No, necesito la silleta. Esto le va a salir... Ah, usted dice la sillita, una sillita para colgarse atrás de... Claro, pero voy a tener que llamar al asistente y hacer toda una... ¿Lo hace usted sola eso? No. No, voy a necesitar a mi asistente. Y bueno, llámelo y que venga para acá. Lo hacemos. Pero usted me va a tener que entretener a la gente de abajo porque... De la estación de y servicio. Y por lo menos va a tener que hablar para que mire para otro lado. Y bueno, vamos Miriam y compramos unos cigarrillos o algo y lo hace ahora. Sí. Y lo hacemos yo no puedo hablar de alcohol en gel. Traiga la silleta urgente. Cacho... No sé, yo lo hablo de la compra del alcohol en gel. Yo hablo de la gripe A. Vaya bajando, que yo ya le llamo acá. Vamos yendo. ¿Usted qué hace? Eso. Roberto. Llame por teléfono. Ya viene Roberto, que le vamos con la silleta. Bueno, ábrame ventana. Sí, vamos abriendo. Apágueme todo, desconecte. Bueno, hasta luego, Leonardo. Hasta luego, Leonardo. Ahí vamos. Venimos bien.